cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa. Ya sabes, Confusión en Radio Esperantia, aquí en radioesperantia.com, como siempre. Y como el que no quiere la cosa, estamos ya entrando en el mes de marzo. Bueno, entrando ya llevamos 6 días, casi nada. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y desde aquí pues estamos como cada día encantados de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y en el programa de hoy te vamos a proponer una serie de temas que esperamos y deseamos sean de tu agrado. Vamos a comenzar con una banda que conocemos bastante bien, Streetwise, es la banda del saxofonista King Waters, que por cierto está a punto de lanzar el nuevo trabajo también. Da la impresión de que en los estudios de grabación le van cobrando si graba una cosa y si graba otra. En su carrera en solitario y en el de su banda, que le deben hacer precio. Y por eso pues se asemeja mucho a la salida de su banda Streetwise con el de sus propios discos. Los Sabios de la Calle, que sería la traducción de su banda, que tiene un discazo, de verdad, ya me parece que lo escuchábamos la semana pasada. Nos encantó y vamos a seguir con ellos. Hoy te lo presentamos. Se llama I Leave You, Happy and Sound, toma tranquilito. Y sin perder el instante, pues comenzamos. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Happier Song, I Like You, con Streetwise. Fantástico saxofonista King Waters. Al frente de esta banda llamada Streetwise, que presenta estos días su álbum Lift Me Up. I Like Your Happy Song. ¡Qué maravilla! Y nos vamos con otro señor que últimamente lo estoy escuchando bastante y cada vez me gusta más. Es Planking and the Onis of Juju. Fíjate si tiene nombre este. Journey of a Lifetime. James Planking al saxo también. You and I have been together long enough for me to know that I want to be with you forever. So let's travel down life's road hand in hand, together, forever. Come go with me, let's take a trip. It'll be a journey of a lifetime. I love you. I love you. So let's do this. Journey of a lifetime. You move me and groove me, and that's all I need to know. To know that I want you with me wherever I go. You're sweet with me. Planky, que es el saxofonista que firma este pedazo de álbum, un álbum homónimo de los muchos bandas que tiene. Empezó llamándose James Planky, después James Planky and the Onis, después Planky and the Onis, o Planky and the Onis of Juju, Journey of a Lifetime, el viaje de toda una vida. El álbum es homónimo del año 96. Y James Planky, que toca el saxo de maravilla, y además tiene un gusto especial para componer, es de Virginia, en Estados Unidos. James Planky. Él se llama Brian Clay, Old Soul New Trick, de un álbum que editaba en el año 2016, pedazo de músico también. Ryan Clay de Chicago, su álbum del 2016, Groove Story. Esto se llama Old Song New Trick. Qué bien nos suena. Me está dejando así como aletargado. Ryan Clay, teclista de Chicago. Y un álbum genial. Dave Sorens, guitarrista. Su álbum Talk to Me, que acaba de editarlo, bueno, a finales del 2023. Esto se llama No Down. Y el álbum Talk to Me. Dave Serin. Thank you. disco el de que nos propone Dave Cerony, un pedazo de guitarrista también genial. Talk to Me. Editado a finales del 2023. Y lo que escuchas, una delicia, Knock Down. Dave Cerony. Y lo presentamos hace poquito, el nuevo disco de un pedazo de vocalista neoyorquino, Will Downey. What part of my life? De tema What Part of My Love. El álbum se llamaba, se sigue llamando Soul Rising, y lo publicaba pues a finales del 2023. Una delicia de verdad. Will Downing. Y otro que nos encanta es un teclista suizo llamado Alex Buñón. Además nació en Montreux, donde hacen un festival de jazz estratosférico con primeras figuras fantásticas del jazz, y de hecho si empiezo a beber de esas fuentes, pues lógicamente acumuló un fondo musical increíble. Esto se llama Dashin, Alex Buñón. Thank you. temazo de este pedazo de teclista suizo de Montreal, Alex Buñón. Lo conocimos con su segundo álbum, Height Over Hills, una delicia. Y desde entonces nos sigue entusiasmando cada vez que saca algo. Alex Buñón de Shin, una delicia. Seguimos. Hi, this is James Day Songs, and I listen to Radio Esperantia. What's in your repertoire? Otro fantástico músico que habitualmente aparece aquí en Confusiones es Adrian Covington. Esto es Neon Nights. Un fantástico también músico que nos encanta cada vez que sacan nuevo material. Son de estos músicos que se suelen caracterizar por hacer incursiones en campos no muy frecuentados, por eso pues que no hace lo típico a lo que nos tienen acostumbrados algunos músicos, que bueno, van un poco pues sota, caballo y rey. Lo que les funciona, pues mira, no varían ni un ápice. No es el caso de Adrian Covington. Seguimos. Esto se acaba de estrenar y suena muy bien. Steve DC, Fighting for the Frequency. Y lo que escuchas, Without You. teclista Steve D.C. Without You, el tema que hemos elegido del álbum que presenta estos días, Fighting for Frequency. Otra maravilla, otra delicia. Espero y deseo que en este punto estés disfrutando de la selección musical que te hemos propuesto para hoy. Ya sabes que todo proviene de radioesperantia.com, que no escuches en otros lugares. Pero partimos siempre de radioesperantia.com. Ahí tienes los enlaces, formas de contacto, los podcasts, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitas de Confusión y todos los programas de Radio Esperantia. Ahí no tiene pérdida, radioesperantia.com. Es guitarrista y a finales del 93, del 23, presentaba este álbum Surface. La portada es bastante curiosa porque es él sumergido en una piscina con la guitarra. No es tocando la guitarra, pero bueno, sujetando la guitarra. El álbum se llama What Is Hip y el saxofonista que escuchas es Andy Schneiser. Otro también de los grandes. Nosotros continuamos, que esto no para. Y prácticamente solamente hemos traspasado el ecuador del programa. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Life es el disco que publicaba Buff Dillard, un pedazo de trombonista que nos suena a gloria. Esto se llama Steppers Groove, con otro pedazo de músico, música en este caso, Mika Blanding, a los teclados. Qué bien suena este hombre, Buff Dillard. Steppers Groove. Qué maravilla. Judas Silly, Too Close, un álbum que va a publicar recientemente que se llama Covers Vol. 1. Too Close, Judas Silly. Saxofonista se llama Judas Silly y lo que escucha es Too Close, de su álbum del 2024 recién editado, llamado Covers Vol. 1. Otra delicia. Hoy no creo que te quejes, porque está todo muy equilibrado entre músicos de distinto instrumento. Nos vamos con Cliff Big Duck Davis, Just When You're Through. Just when you're Otra delicia, Chris Big Dog Davis. Y ahora nos vamos con Mario Biondi. Lo conocemos hace ya mucho tiempo, un vocalista. Empezó con el troupe de Papik en Roma, pero ya tiene una carrera por libre muy, muy prestigiosa y avanzada. What have you done to me? Mario Biondi. Open up the door. Won't you give some more of your love to me? Time was spent before. It's not enough and I want more. Give your love to me. I remember that life without you is such a pain. And if it's up to me, I'd like to change to start again. I don't know. Oh baby, I don't know. What have you done to me? What have you done to me? Like waves upon the shore, keep coming back for more. You give good love to me. When I'm looking back, I know this love was not a game. Need you close to me, like a thousand years of rain. I don't know, ooh baby, I don't know what you've done to me. What have you done to me? Yet I feel that the best is still to come. I can be myself when I'm with you. Because you make me feel like I have never felt before. What have you done to me? Y nos vamos ya nosotros con el último indicativo y ya pues con la recta final, con los últimos tres temas de este programa del día de hoy. Mario Biondi, qué vozarrón tiene este hombre. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Esta formación la conocimos ya hace mucho tiempo, Soundscape UK. Y siempre nos han parecido geniales. Esto se llama Uptown Grooving. Una delicia esta banda, numerosísima. Que siempre, siempre que la escuchamos nos suena muy bien, muy bien. Lo que escucha es Uptown Grooving. Y nos vamos con Adam Howley, Right On, Right On, su tema, que nos ayudará en un momentito pues a decirte que nos vamos para siempre, sino que volvemos pues eso, unos cuantos días, que solamente es una despedida momentánea. Adam Howley. Guitarrista fantástico, Adam Howley, Right On, Right On. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música aquí en radioesperantia.com, como siempre. Y ya sabes que todos los enlaces, el podcast, el audio, la lista de reproducción, todo lo tienes ya completito en radioesperantia.com. Volvemos en una semanita o así. Y como siempre te digo, muchas gracias. Y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Muchas gracias por estar ahí y por el seguimiento. Y nada, hasta la próxima. Te voy a dejar con un tema que le escucho muchas veces, una versión de Full Flava con Easy Chase, versión de una remezcla de Incógnito, y es el Love for Love, incluido en el Give Me the Night de George Benson del año 82. Ya verás que bien suena esta versión. Hasta luego.